Llegamos a los territorios de Juan Ignacio Cuesta, nuestro querido profesor Bacterio. Desde su laboratorio especial nos invita a los mejores lugares de poder, los más carismáticos, los que encierran mayor número de enigmas. Y si os ofrecemos el de esta noche es porque realmente tiene magia. Zamora es una capital pequeñita, pues debe estar en torno a los 60.000, 70.000 habitantes, no creo que tenga más. Sin embargo, tiene un pase triunfal, tiene un trasiego majestuoso de un río mítico, el Duero. Vámonos a los arribes del Duero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juanig? Hola, muy buenas noches, aquí estamos. Bueno, te veo fantástico, ¿eh? Bueno, no estoy mal. ¿Cómo intuyes la primavera? ¿Te duele algo ya? Dinos si viene la primavera. Pues mira, yo de momento la única relación que tengo con la primavera es que me echo polvo y las manos podando. Es por eso. ¿Qué sería de esa sección sin tus dolencias? Bueno, ¿verdad que Zamora es bellísima? Zamora es uno de los lugares más desconocidos de todo el mundo, pero además de la península ibérica, ¿por qué no? Sí, sí, decía. La gente no va a Zamora, o sea. Sí, es verdad. Esta provincia va, es una provincia de paso para Galicia, va. La capital no debe tener más de 60.000, 70.000 habitantes, ¿no? Es una capital pequeñita con una de las catedrales románicas más prodigiosas del mundo, con su cúpula orientalizante, ¿no? Es muy bonita, muy bonita. Sí, sí, sí. Bueno, y el trasiego del Duero por Zamora, ¿verdad? Bueno. Déjame que cuente un poquito cómo llegué yo aquí, que es una historia interesante. Mira, me llamó un individuo que estaba a punto de rehabilitar un balneario en la localidad de Almeida de Sayago. Entonces fui allí a ver y el hombre pues estaba trabajando en aquello. No sé qué es lo que sucedió porque no se ha vuelto a poner en contacto conmigo, pero aquella región enseguida me llamó la atención porque de Almeida bajé rápidamente hasta el río Duero, vi aquellos pantanos y de repente me encontré con una de las regiones más impresionantes posiblemente que haya visto en toda mi vida, que parece que no es España. Ah, ¿por qué? Porque son 122 kilómetros de cañones encajonados como pueden encontrarse en los lugares más absolutamente tortuosos del mundo, con una población de aproximadamente entre 0 y 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Entre 0 y 10 habitantes por kilómetro cuadrado. Impresionante, porque además es una región montañosa, granítica, donde el Duero excava cañones durante 122 kilómetros a caballo entre las provincias de Zamora y de Salamanca. Sí, ese es una constante en nuestra historia demográfica, ¿verdad? Toda la población acumulada en el litoral, dejando una gran extensión en el centro, que también, por otra parte, es interesante eso, porque ha permitido que la naturaleza pues quede conservada, ¿no? Gracias a Dios. Claro. Porque yo siempre esto se lo cuento a la gente cuando vamos por ahí y tal, y les digo, bueno, daros cuenta que España es una maqueta del mundo, o sea, aquí lo tenemos todo, el desierto, los glaciares, bueno, o sea, todo lo que te puedas imaginar lo tenemos en España en chiquitín. Y a veces en grande, porque vamos, 122 kilómetros de cañones, ya está bien, ¿eh? Sí, sí. Además es la frontera entre España y Portugal, no lo olvidemos. Está ese territorio conocido como los Arribes, ¿no? Los Arribes del Duero. Arribes significa más o menos como cañones o tajos. Es una forma muy arcaica de denominar a esta región. Sí, sí, sí. En todo caso, una zona bellísima. Bien, entraremos desde Fermoselle. Sí. Y poquito a poquito nos vamos acercando hasta Villarino de los Aires, donde nos vamos a encontrar con un lugar absolutamente impresionante, que es el mirador de la pila. A partir de aquí ya vamos andando un poquito hacia abajo y quizá llegamos a una de las zonas más absolutamente magníficas del lugar, una zona verdaderamente mágica, que es el Pozo de los Humos. El Pozo de los Humos. El Pozo de los Humos, donde el agua se precipita en una cascada como Iguazú, más o menos, pero en chiquitín, sí. sobre un laguito verdaderamente impresionante. Hay una zona del Duero aquí en los Arribes que es navegable, ¿no? Bueno, incluso hay una explotación, una explotación que tienen un barquito pues que permite andar entre aquellos farallones desde la parte inferior, desde el agua, claro, sí. Viendo toda aquella esas brutales elevaciones que suben hasta lugares verdaderamente insólitos. Sí, pero que vamos, si no te dicen que es Zamora, ¿verdad? No, es que no te lo puedes ni creer, pero además es que justo la esquinita donde se juntan Zamora, Portugal, Galicia y la naricita de Salamanca. Esa zona es una de las zonas más desconocidas del mundo posiblemente, porque es una zona que no tiene prácticamente habitantes. Ahí te puedes encontrar cosas absolutamente insólitas. A ver. Mira, por ejemplo, te puedes encontrar por el Teso de San Cristóbal, por ejemplo, que es una especie de morro desde donde se ve al fondo el Tormes, ¿eh? Pero es que lo ves, que es que te parece que es onírico, porque es que está allá, a lo lejos y tal, y estás justo encima. Luego el castro de Yecla de Yeltes, que un castro posiblemente celtíbero, donde se pueden encontrar unas cuantas tumbas, la ermita de Nuestra Señora del Castillo, de Pereña de Rivera, donde está el Pozo de los Humos, justamente ahí. ¿Y el Pozo de los Humos que tiene algo especial para ti? El Pozo de los Humos es uno de esos lugares que cuando uno escucha allí, se sienta uno a parar, a escuchar el agua, aquello es como, ¿cómo te diría yo? Como si estuvieras en otra parte, como si estuvieras o entraras a formar parte de un sueño. Porque es tal la belleza del lugar, es tal la impresionante, el impacto emocional que tú sientes ante todo aquello, que dices, bueno, pero esto existe o es que yo me he muerto y estoy aquí en el paraíso. O sea, recomiendas cuando una vez llegados al Pozo de los Humos que nos sentemos un ratito a escuchar, ¿no? A dejarnos llevar por... Bueno, vamos a ver, vamos a entender que los lugares de poder no son lugares para ir a ver museos de cosas. Eso es, son lugares para sentirlos. Para sentirlos. Para sentirlos, para apreciarlos y para poder empaparnos de lo que tienen que darnos. Por eso, este lugar que además está bastante deshabitado y donde no viene demasiado turismo, es absolutamente único. Porque aquí se puede sentir la naturaleza en toda su potencia. Sí. Es un lugar olvidado. Esto es una tierra donde la gente dejó de vivir hace ya muchísimo tiempo y se marchó a otras partes y claro, eso permite que la naturaleza allí esté en un estado como si nos encontráramos, por ejemplo, en la fuente del Amazonas. O sea, ya sé que me van a decir que es una exageración, pero no lo es, ¿eh? Bueno, pues vamos a sentirnos como Orellana, ¿verdad? Y vamos a intentar descubrir un lugar y... Además, vamos a no olvidar una cosa, si siguiéramos el curso del río Duero y nos metiéramos en Portugal, íbamos a llegar a uno de los parques arqueológicos más importantes del mundo, que es la Foz de Coa, del que hablaremos algún día. Pues sí, debemos hablar de la Foz de Coa, sí señor. Pero vamos a ubicar una vez más el Pozo de los Humos para nuestros oyentes, porque yo estoy seguro que esto va a despertar mucha expectación, ¿eh? El Pozo de los Humos está en Pereña. En Pereña. Pereña, Zamora. Pereña. Es el pueblo más cercano, ¿no? El pueblo más cercano, efectivamente. Pereña en la provincia de Zamora. De la Ribera, bueno, vamos a ver. Nuestra Señora del Castillo, Pereña de la Ribera, Masueco, Aldea Vila de la Ribera. Esta es toda la zona. Pero vamos, el pueblo fundamental de la zona, para que no lo olvidemos nunca, es Villarino de los Aires. ¿Villariño? Villarino. Ah, Villarino. Villarino. Fermoselle, Villarino de los Aires. Fermoselle y Villarino de los Aires. Podemos partir de Fermoselle, llegar a Villarino de los Aires y luego llegar a Nuestra Señora del Castillo y ya vamos a ver toda esta maravilla y además, y luego vamos siguiendo por las escasas carreteras que existen, llegaremos incluso hasta los famosos arribes del Duero, la zona que está considerada como parque natural. Como parque natural, bueno, pues hemos descubierto un rincón muy secreto de Zamora, gracias a nuestro querido profesor Bacterio. Bueno, pues vamos a dedicarle una coplilla, a esto. Oye, por cierto, qué éxito el pasado sábado, con las coplas alquímicas. Bueno, las coplas de Luis Centelles, es uno de los grandes monumentos. Sí, sí, bueno, pidieron más. Sí, sí, bueno, pues otro día cantaremos más. Bueno, pues que lo sepas. Pero hoy yo quisiera hacer algo que es absolutamente obligatorio, creo que en un día como hoy. Hoy varias veces cuando hemos conectado con los informativos nos hemos enterado de que era el aniversario del atentado más importante que ha habido en Europa nunca. Y por ahí sonaba el violín, el violonchelo, sí. Tocando uno de, o interpretando uno de los temas más impresionantes que jamás se han compuesto, un tema popular catalán, que yo esta noche quisiera también cantar aquí en recuerdo de la memoria de las víctimas del 11M, pero ya en letra. Muy bien. Empeure despuntar el mayor yo mitor, el anime joyoso, el juzgue el escambal, a festejar lo van, am sapeum el indrosa, el juz parlaven amb sa veu melindrosa. Muy bien, Juani. Vaya el recuerdo de los 190 y tantos que nos abandonaron hace 2 años. En su memoria, en su recuerdo. Pues un abrazo tremendo, Juan Ignacio. Cuídate mucho. Muy bien, gracias a todos. Hasta pronto. Hasta pronto.